Dicen que había una iglesia y llegó una señora mayorcita y el ujier, ya sabéis, estos hermanos y hermanas que te buscan silla en la iglesia, pues le dijo, siéntase aquí, siéntase aquí, hermana. Y la señora dijo, no, yo es que me quiero sentar delante. Y él dijo, no se siente delante, el pastor es súper aburrido, predica muchísimo y para dormirse lo mejor, le dice al ujier, para dormirse lo mejor es que se siente atrás, no delante, porque adelante no va a poder dormir. Y nuestro pastor es muy bueno, pero es muy aburrido. Y le dice la señora, ¿usted sabe quién soy yo? Dijo, no, yo soy la madre del pastor. Y le dice el ujier, y señora, hermana, ¿usted sabe quién soy yo? Dice la señora, no, dice, mejor, no hay consecuencias. Así que, en la línea con lo que decía Jorge, os animo a sentaros los primeros y a llegar los primeros, porque hay bendición en ser puntual, ¿amén o no? ¿Amén? Hay bendición, te pierdes muchas cosas buenas, muchas cosas interesantes y fundamentales, que a lo mejor te cambian la vida. Bueno, vamos a tener nuestra lectura en Juan. Vamos a Juan, capítulo 1. Y vamos al versículo 19. Juan, capítulo 1, versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Todos los seres humanos cargamos con una pesada mochila atrás nuestra. ¿No lo sabías? Mírate a la espalda, quizás no la ves, pero tienes una mochila muy pesada, que son tus culpas, son tus cargas, tu rebeldía, tu indiferencia de Dios. Esta es una mochila con la que cargamos. Y hay hombres y mujeres que se han vuelto conscientes de su culpa y buscan perdón. Algunos lo buscan en el éxito profesional. Es una forma de justificarte a ti mismo delante del mundo, ¿no? Yo tengo éxito, soy libre de mi culpa. Otros buscan la aprobación de los demás, la belleza, cantar bien, bailar bien, hacer algo extraordinario. Pero todos llevamos una carga muy grande y de una manera o de otra, tratamos de justificarnos a nosotros mismos, de ser libres de nuestras culpas. En el año 1986 apareció una película extraordinaria, la película La Misión. ¿Cuánto la habéis visto? La Misión. Jóvenes, tenéis una educación cinematográfica deficiente. ¡Qué gran película! En esta película, ganadora de un Oscar con la banda sonora de Ennio Morricone, impresionante, se acabaron las películas del oeste, por fin hace una cosa interesante, pues en esta película aparece la historia del capitán Rodrigo de Mendoza, nombre muy español. Él hace de español, Robert De Niro interpreta el papel de Rodrigo de Mendoza, un hombre que es un cazador furtivo de seres humanos. Él cazaba indios guaraníes para venderlos como esclavos. Era un mal hombre, era un hombre violento. Y en un momento de su vida su hermano se termina acostando, termina teniendo relaciones con su amante. Aquello es un golpe que le puede. Así que se bate en duelo con su hermano y lo mata. El capitán Rodrigo de Mendoza, roto por la culpa y el dolor, se encierra y se desmorona. La culpa le atormenta. Todos los indios que ha masacrado, que ha matado, que ha separado familias y que los ha vendido como esclavos, y encima la muerte de su hermano. El padre Gabriel, interpretado por Jeremy Irons, le anima a buscar el perdón de Dios y el perdón de los indios guaraníes. Y el capitán Rodrigo de Mendoza le dice, lo vamos a hacer a mi manera. Así que él coge todas sus armas de combate, sus espadas, su armadura, hace una red enorme y carga con la red cataratas arriba para encontrarse con un poblado de indios guaraníes que le esperan. ¿Cómo van a reaccionar los indios guaraníes? Aquí tenemos una de las escenas más conmovedoras sobre el perdón y la restauración. Este es un fragmento de la película La Misión. Adelante. Emocionante, ¿verdad? Hay una escena en la que sale un niño mirando como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no lo apuñalan? ¿Por qué lo perdonan? Y Robert De Niro, ¿no?, mezcla el llanto con la risa. Es muy, muy bonito. Cada vez que la veo, me sobrecoge. El alivio de haber sido perdonados. ¿Cuántos habéis experimentado el alivio de haber sido perdonados y de quitaros de encima cosas, secretos con los que vivimos? La gente que tiene secretos que le atormentan suele ser la gente más desgraciada del mundo, porque no vive sin paz. Y aquí tenemos a alguien que promete no traer la paz él, sino anuncia a alguien que viene a traer paz y perdón. Y este hombre es un hombre extraordinario, es Juan, al que la tradición le hemos llamado Juan el Bautista, porque básicamente bautizaba. Su papel es dar testimonio de la luz. A veces la gente lo confundía y le decían, ¿tú eres el Mesías? Y él decía, no, yo soy el que da testimonio de la luz. He venido para eso. Dice un texto anterior, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. A veces se confunde el mensajero con el mensaje. Le preguntan quién es. ¿Eres el profeta? Y esta es una referencia a Deuteronomio, unas palabras de Moisés, que dijo, Dios os enviará un profeta semejante a mí. O Elías, el más popular de los profetas, o el Mesías, nada de eso. Yo no soy nadie, dice Juan. El dedo de Juan está apuntando a Jesús. Él es el que viene detrás de mí. Él no quiere que piensen en él mucho tiempo. Quiere que piensen en aquel al que está anunciando. Le preguntan por qué bautiza. Y este era un problema que tenían los fariseos, que eran unos expertos en lavamientos. Y ellos, que pretendían saberlo todo sobre los lavamientos, decían, bueno, si Juan no es de la clase dirigente y tampoco es el Mesías, ¿por qué bautiza? Y él dice, no, cuidado, yo solo bautizo en agua. Detrás de mí viene otro que bautiza en Espíritu Santo. Hace la presencia de Dios cercana a cada uno de nosotros. No le roba protagonismo a Jesús ni un solo minuto. Porque el mensaje, la buena noticia de liberación, la trae el mismo Jesús. Él solo lo está anunciando. Su testimonio es tan importante que no quiere que haya ninguna distracción sobre la persona de Jesús, porque en Jesús Dios está hablando. Él es Dios mismo, hecho cercano. Os presento al que quita el pecado del mundo, al que va a quitaros esa mochila de secretos y de culpas, esa mochila de tristezas y de angustias, esa mochila de rebelión contra Dios y de desobediencia escondida detrás de una fachada de gente respetable, que es lo que somos todos, una fachada. Os presento la luz del mundo, yo no soy nadie, así que no me preguntéis quién soy, porque yo solo vengo a presentarle a Él. Me llama la atención de los fariseos, cómo nos gusta distraernos. Cuando Dios habla, nos gusta distraernos. No solo nos gusta distraernos, cuando Dios habla, nos gusta hacer las preguntas equivocadas. ¿Eres católico o evangélico? ¿Y tú tenéis misa? ¿Tenéis misa? ¿Hacéis misa o no? A ver, esas son las preguntas equivocadas. Cuando Jesús hablaba con la gente, también le hacían preguntas equivocadas. ¿Sobre este monte se debe adorar o sobre otro monte? Venga, estamos hablando de religión. No, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de vida y de perdón. Estamos hablando de realidades, no de teatros. Y a veces nos perdemos en preguntas tontas. ¿Qué eres? ¿Elías? ¿No eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿No eres el profeta? No, no lo habéis pillado. Estoy anunciando a la persona más importante del mundo. Nuestra salvación solo viene de Él. No hagáis preguntas tontas. Él es el heraldo de Dios. Ahí tenemos a un hombre muy singular. Él afirma, Juan, que él viene con una misión y es preparar la casa, preparar al pueblo de Israel para la venida de Jesús. Cuando un rey visitaba un pueblo, ¿sabéis lo que hacía? Enviaba a su heraldo para que el pueblo se preparara, que barrieran las calles, que todo estuviera un poquito así más decente y que todo, y que la llegada del rey no les pillara de improviso. Que salieran a recibirle con sus mejores trajecitos, todos lavaditos, todos peinaditos y todos bien dispuestos para recibir al rey. Y para eso venía el heraldo. El heraldo anunciaba la venida del rey. Y de alguna manera Juan lo que está diciendo aquí es, yo soy el heraldo, os estoy avisando que el rey viene. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está tu vida? ¿Hay cosas torcidas en tu vida? Y él cita a Isaías, dice, yo vengo a anunciar para que cambiéis vuestra vida y estéis bien dispuestos para escuchar al rey, para que no os pille por sorpresa. Esto es muy interesante, porque ¿sabéis qué lección aprendemos aquí? Que Dios avisa. ¿Sí o no? Dios avisa siempre. Dios te da avisos, llamadas de atención, para que tu vista, que te distraes como una mosca, como los niños en clase, tu vista esté puesta en lo importante, que es Dios. Tu vista, que a veces está puesta en tu trabajo, ganar dinero, los problemas, el niño, que es esto, o el entretenimiento, cualquier cosa, tu vista se centra en Dios. Por eso Dios nos da avisos, por eso Dios nos manda heraldos. Y a veces los heraldos son cosas hermosas que nos ocurren. El nacimiento de un hijo que te llena de gratitud, gracias Dios por este hijo. O una respuesta a la oración, ay, gracias Dios por haber respondido esta oración. Pero generalmente cuando son cosas bonitas se nos olvidan. A veces Dios nos sacude y no se ve, se ve en la necesidad, porque somos así de cabezotas, de sacudirnos, y nos manda heraldos que nos sacuden y que nos duelen y que nos desgarran y que nos hacen clamar a Dios y por una vez en nuestra vida dejarnos de tonterías y de distracciones y de preguntas absurdas para clamar a Él. ¿Te está mandando Dios heraldos a ti? ¿Dios te está dando toques de atención? Eso es porque Él es bueno. Eso es porque Él es bueno. No es sádico, no es un sádico que le gusta tu sufrimiento. Él es bueno y Él te está mandando toques de atención. Y hay de ti si algún día dejan de venir heraldos de Dios? ¡Ay de ti si algún día la voz de Dios deja de llamarte! Porque ese día ya no hay esperanza para ti. Pero mientras Dios esté dándote llamadas de atención, hay esperanza para ti. Y puedes saber que Dios está muy interesado en ti y desea atraerte a ti, a Él, que tengas una relación con Él. Así que no los pases por alto, no te distraigas de Dios, no pongas excusas, no hagas preguntas para quedar bien, sino céntrate en Él. Juan era un heraldo de Dios, alguien que avisaba a la gente de quién iba a venir y les pedía que pusieran su atención en Él. Y presenta aquí a Jesús y hace tres afirmaciones. Este texto tiene tres afirmaciones sobre Jesús muy importantes que con la ayuda del Señor vamos a ver. Él es el que bautiza en Espíritu Santo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la número tres, Él es el Hijo de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Él es el que bautiza en Espíritu Santo. Esta es la primera gran afirmación que hace Juan sobre la bendita persona de Jesús. El que bautiza en Espíritu Santo. ¡Qué afirmación tan grande! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie ha afirmado jamás esto. Y el Hijo de Dios, un título de inmensa autoridad y poder. Esta es la primera cosa que dice Juan de Jesús. Es Él el que bautiza con Espíritu Santo. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del Espíritu Santo, del calzado. Y Él es el que, versículo 33, es el que bautiza con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Aquel sobre el que descendía el Espíritu Santo, visiblemente todos pudieron ver que algo raro pasó con Jesús. Cuando la presencia de Dios se hizo manifiesta y se posó sobre él, una señal inequívoca de que aquel no era un hombre común. Aquello era algo especial. Jesús es el que trae la presencia de Dios a tu vida de manera abundante. Mucha gente busca la presencia de Dios, quizá buscando la cercanía de otros creyentes. ¿No te ha pasado? Cuando en la oficina pasa algo grave, dicen tú, habla con él que está hecho polvo y tal. Y de alguna forma como el creyente es como el botiquín de primeros auxilios, ¿no? El pañuelo de lágrimas de otros. La gente busca la presencia de Dios. La gente busca la presencia de Dios en la religión y sus normas absurdas. Tienes que hacer esto, tienes que rezar así, tienes que peregrinar así, tienes que hacer estos sacrificios. Pero aquí tenemos a alguien que no nos vende religión, sino que Él mismo trae la presencia de Dios a nosotros. Él hace que Dios esté cercano a ti. Él viene a reconciliarte con Dios. ¿Crees que Dios está cerca o lejos de ti? Responde esta pregunta en tu interior. ¿Crees que Dios está cerca de ti o está lejos de ti? Lo que enseña la Escritura es que Dios siempre está cerca de ti, pero que a veces tu corazón está a millones de kilómetros de Él, pero Él está cerca de ti. La religión te enseña cómo acercarte a Dios, no sirve de nada. Aquí no estamos perdiendo el tiempo enseñando religión, estamos cansados de religión. La religión es un fraude, promete cosas que no cumple. La religión fabrica dos tipos de personas, gente amargada o gente orgullosa y odiosa. Aguafiestas universales, no los invites, te van a arruinar el cumpleaños. Esa gente son buenos para funerales y entierros, que es su contexto donde ellos se sienten cómodos. La religión es un fraude, y aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de la presencia de Dios, la presencia real de Dios en tu vida. ¿Cómo puedes tener a Dios presente en tu vida y cerca de ti? No solo sentirlo, sino saberlo, saberte aceptado por Dios. Jesús viene a hacer eso y no te trae más religión. Aquí viene alguien que te va a quitar la carga de tu pecado y no es un perdón humano, es un perdón de Dios mismo. El siguiente título es El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El único que puede limpiarte de la culpa, ¿no? Qué importante es el perdón. Decían del camarada Lenin, manifiesto ateo, materialista dialéctico, que cuando murió enloqueció y le pedía perdón a las sillas y a las mesas. Le pedía perdón. Qué trágico, ¿verdad? Y a veces hay gente que va pidiendo perdón, ¿no? Pero lo que buscas en realidad es el perdón de Dios. Mirad, todos somos criaturas de Dios. Somos suyos. Aunque seas ateo, eres una criatura de Dios, le perteneces. Por lo tanto, cuando alguien te hace daño a ti, al que está dañando es a Dios, porque es suyo. Esto los papás y las mamás lo entenderían mejor. Si a tu hijo le hacen daño, el papá le da igual, dice, no, es mi hijo, yo soy yo, mi hijo es mi hijo, o el papá lo siente como una ofensa personal. Dios es el papá, en cierto sentido, es el dueño de todos nosotros. Y cada ofensa a cada ser humano, cada acto de maldad, cada injusticia, cada mentira, cada cobardía, cada falta, cada desprecio, cada burla, es un daño que le hacemos en la cara a Dios mismo. Por lo tanto, el perdón que necesitamos, más allá del perdón de una persona a la que hayas ofendido, es el perdón de Dios mismo, que es el que recibe todas las ofensas. Él es el agraviado y nosotros somos seres creados. Todas tus miserias, todas tus maldades, todas tus mentiras no te dañan a ti mismo. Sí, te dañan a ti mismo porque tienes consecuencias, pero a quien ofenden es al mismo Dios y es su perdón el que Jesús puede traer. ¿Por qué la palabra cordero? Y esto explica mi afirmación anterior. ¿Por qué la palabra cordero? Un cordero es un animal bastante inocente. Un cordero no tiene ni garras ni colmillos. Un cordero puedes hacer con él lo que quieras. En el mundo judío, el cordero era una víctima inocente que recibía la pena de muerte. Así de grave. Recibía la pena de muerte por los pecados y por los crímenes de otros. O por decirlo en términos que se entiendan mejor hoy en día, el cordero hacía de cabeza de turco, pagaba el pato, como dicen los jóvenes. Como dicen los jóvenes en mi época, ahora dirán otra cosa, ¿eh? El cordero recibía un castigo que no era suyo. Y cada día, en el templo, según Números 28, al menos se sacrificaban dos corderos, el del sacrificio de la mañana y el del sacrificio de la tarde. La matanza de corderos era continua. Bueno, y esto por lo menos, a esto la Biblia le llama el holocausto continuo. No paraban de morir víctimas inocentes por los pecados del pueblo. Además de eso, se sacrificaban corderos en las fiestas solemnes, en las lunas, al principio de cada mes y en las ofrendas voluntarias. El templo era lo más parecido a un matadero. Estaba lleno de gritos de corderos. ¿Habéis llevado a vuestro perro al veterinario? ¿Habéis visto cómo tiembla? Los corderos sabían a lo que iban y temblaban. Y esto nos recuerda a Jesús, ¿no? En Getsemaní, cómo se angustiaba su alma, como aquellos corderitos que temblaban porque oían y olían la muerte. El templo era un matadero. Literalmente corrían ríos de sangre de las víctimas que eran asesinadas. Y esto enseñaba, de manera metafórica, enseñaba algo muy importante. El pecado es grave. El pecado es serio. El pecado ofende a Dios. El pecado tiene consecuencias eternas. El pecado no se perdona así como así. Tiene que haber una restitución. Y Jesús es esa restitución. Jesús es ese pago por el pecado. Jesús es ese cordero inocente y sacrificado, no por un pecado, ni dos, ni tres, sino por todos nuestros pecados. Él es la víctima. Pero la vida de Jesús vale mucho más que la vida de un cordero. Aquí se dice que Jesús es el cordero que definitivamente quita el pecado del mundo. Definitivamente, con un solo sacrificio. Tú no necesitas religión, tú necesitas un socorrista. Tú no necesitas un libro de natación, tú no necesitas un salvavidas. Tú no necesitas religión, tú necesitas un salvador. Y Jesús es ese salvador si crees en Él, si confías en Él. Él es el cordero definitivo. Es interesante el texto porque, según algunos comentaristas, el sentido más cercano es el cordero que está quitando el pecado del mundo. No quiero abrir ese melón, pero voy a abrirlo un poquito. El cordero que está quitando el pecado del mundo. En un sentido, Jesús ha terminado de una vez por todas con el pecado. Es decir, Jesús nos ha librado de la pena judicial del pecado. Pero en otro sentido, todavía vemos maldad y pecado. Jesús está creando un mundo nuevo sin pecado. Jesús está eliminando, y dentro de los planes de Dios, Jesús de manera progresiva está poniendo fin al pecado, comenzando por su pueblo, por aquellos que han creído en Él, y terminando con un nuevo mundo en el que no habrá maldad ni injusticia. El plan de Dios para este mundo no es mandarnos al cielo a tocar arpas, amén, aleluya, a un geriátrico celestial donde todos estaremos babeando y aburridos. No. El plan de Dios es hacer una nueva humanidad y un nuevo universo. Un mundo sin pecado, un reino. Y lo está llevando a cabo. Si ya eres creyente, a lo mejor piensas, bueno, yo creí en Jesús, ya soy salvo, soy perdonado, se acabó. A otra cosa, mariposa, no. Jesús es el que está quitando el pecado en tu vida y te has metido en un proceso de santificación y de perfección. Ese trabajo Jesús sigue haciéndolo en ti. Él te libró de la pena del pecado, pero ahora te está librando del poder del pecado. Y en el futuro te librará de la presencia del pecado, las tres P's que decimos en el discipulado. La pena, el poder y la presencia del pecado. Así que Jesús está haciendo una obra de cirugía en tu vida, utilizando sus heraldos, utilizando su palabra, usando quizá predicaciones como esta, usando a su espíritu para progresivamente hacerte más libre de las ataduras y de la esclavitud del pecado. Yo no sé con qué cosas estás luchando en tu vida, con qué vicios estás luchando en tu vida. ¿Hay algo que te está esclavizando y que te ata? ¿Algo que te humilla? Jesús tiene el poder de hacerte auténticamente libre, no solo de los vicios, sino de tu amor al pecado, que es en sí el supremo vicio, y se manifiesta de muchas formas. Él tiene poder real para hacerte libre. No estamos hablando de metafóricamente, no. El poder para hacerte libre de cualquier tipo de esclavitud, de cualquier tipo de vicio, de adicción. Él tiene poder. Hoy en día, ahora mismo. Y si no has recibido el perdón que ese cordero que quita el pecado del mundo te ofrece, todavía estás a tiempo de creer en Él, de confiar en Él, de fiarte de Él y de experimentar poder. Poder para vencer tus cargas y para librarte de tus cargas. Jesús es el que nos trae la presencia de Dios, el que bautiza en Espíritu Santo, el que quita el pecado del mundo, y el tercer título que se le ofrece, que se le reconoce a Jesús, es el Hijo de Dios. Esto es muy interesante. Mirad, Juan no lo creía. Estos son los detalles que te hacen ver que la Biblia, que el Nuevo Testamento en particular, toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, son relatos históricos. Juan podría quedar diciendo, no, yo siempre creí en él. Como esta gente que le encanta decir, te lo dije, ¿eh? Te lo dije. No, él reconoce, yo no le conocía. Lo dice dos veces, yo no le conocía. Dice, pero le vi y doy testimonio que es el Hijo de Dios. Hay una progresión. El mismo Juan tuvo que reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Todo ser humano que nace con una responsabilidad. Escúchame bien. Todo ser humano que nace, nace con una responsabilidad y es la responsabilidad de conocer a Dios. Tienes la obligación de conocer a Dios por encima de cualquier otra de tus responsabilidades. Las mamás pensarán, bueno, pero es que yo tengo muchas responsabilidades, tengo mi familia que criar. No, no, mamá, tu responsabilidad suprema es conocer a Dios. Y los papás, que también tenéis cargas y que estáis trabajando, y los jóvenes que estáis estudiando y no sabéis qué te espera el futuro y quieres prepararte y te afanas por tus estudios y quieres ser el mejor, no. Tu responsabilidad principal es conocer a Dios. No hay otra principal. Conocer a Dios es tu responsabilidad principal. Si no tienes tiempo para eso, no tienes tiempo para nada más. Porque Dios te ha dado la vida y te ha creado. Eres suyo. Igual que Juan no creyó, pero lo vio y da testimonio de que el Hijo de Dios, Dios te llama a ti hoy a que veas y des testimonio tú también que eres Hijo de Dios. Porque solo Jesús te puede poner en contacto con Dios. No hay nada más importante. No hay nada más importante. Quizá no eres consciente de esto. Quizá Dios te lleva zarandeando un tiempo para que te des cuenta de una vez por todas, hoy, ahora, que necesitas a Dios y que has sido llamado a conocer a Dios. No estoy diciendo hazte evangélico, hazte de nuestro club religioso, pide una inscripción, rellena un formulario. No estamos perdiendo el tiempo con esas cosas. Estamos invitándote a ti, a Jesús. Y conocerle a Él es reconocer su autoridad. Mirad el título que utiliza. Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es un título de suprema autoridad, de realeza. Él tiene autoridad sobre vivos y muertos. Él tiene autoridad sobre todo hombre y mujer, de cualquier cultura y de cualquier raza. Él es el principal, Él es el Rey prometido. Él no es una opción que puedas tomarlo o dejarlo. El título El Hijo de Dios no deja lugar a afirmaciones blanditas sobre Jesús. Él fue un gran hombre. Él fue un pensador. No. Este título solo da lugar a dos opciones radicalmente extremas. O Él es un impresentable, porque decir que eres hijo de Dios es una afirmación que nos queda grande a todos los seres humanos menos a uno, a Él, a Jesús. O decir que Él es el Hijo de Dios, voy a entregar mi vida a Él. Porque Él es el Hijo de Dios, porque Él la merece. No hay término medio. No puedes decir, es un gran hombre, no. Tú no puedes presentarte aquí diciendo que eres el Hijo de Dios de la misma manera que no puedes presentarte aquí diciendo que eres, yo diré, cualquier título que se te quede grande. Todos los hombres que afirman ser Dios están locos o tienen un severo trastorno, menos uno, que lo demostró. Y sus obras y sus discípulos dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y esta afirmación tiene implicaciones súper radicales en tu vida. Cambios, Él no viene a maquillar tu vida o a hacer una pequeña mudanza, Él viene a darle la vuelta a tu vida. Porque si Jesús es el Hijo de Dios, amigo, Él manda. Él manda, tú no mandas, Él está al control. Él tiene autoridad. Y cualquier cosa que pida es lo mejor para ti porque te ama y porque sacrificó su vida en la cruz y su pago por el pecado fue aceptado por Dios Padre y resucitó. Esta triple afirmación de Jesús, el que bautiza en Espíritu Santo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, no es información en tu cabeza. Demanda una respuesta de ti. Y te voy a decir una cosa. Si no has estado durmiendo desde que conté el chiste tan malo hasta ahora, eres responsable. No tienes excusa ninguna. Eres totalmente responsable delante de Dios. Algún día te vas a presentar delante de Dios y Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué has hecho con mi hijo? No, no, no. Escuchaste aquel día. Eres responsable. te va a demandar. Y esa carga que llevas a tu espalda te va a hundir en un infierno de soledad, desesperación y remordimiento eterno. Pero Él vino para librarte de eso. Eres responsable. Siempre recuerdo una predicación en el parque con un amigo y le estaba hablando a unos niños y le dijo, chicos, ¿queréis conocer la historia más grande jamás contada? Y los niños gritaban, ¡sí! ¿De verdad queréis conocer la historia más grande jamás contada? Y los niños gritaban, ¡sí! Pero os digo una cosa, cuando la oigáis seréis responsables delante de Dios. ¿Seguro que queréis oírla? ¡Sí! Y hubo un niño que dijo, ¡no! Se quedó solo ahí. Pero yo creo que fue el único niño que entendió. Dijo, yo no quiero tanta responsabilidad. Él fue consciente de esa responsabilidad y lo eres. Este mensaje demanda una respuesta inmediata de ti. Demanda una respuesta clara de tu parte, no a medias tintas. Agustín de Hipona decía, Dios te ha prometido perdón a tu arrepentimiento. Lo que no te ha prometido es más tiempo para pasar de largo. No sabes cuánto más tiempo te va a dar Dios. Pero Él sí te ha prometido perdón a tu arrepentimiento. Lo que no te va a permitir es más tiempo de descuento. No lo hay. Tirar balones fuera, dejarlo para más tarde, no lo hay. Soy demasiado joven. Mentira. Cuando sea mayor y termine mi carrera, pensaré seriamente en Jesús. Falso. Distracción del diablo que quiere arruinar tu alma. Cuando encuentre novia, me tomaré en serio a Jesús. Falso. Quizá pases la eternidad soltero y condenado. Fíjate. Más vale encontrar a Dios ahora, que tienes tiempo. Así que este mensaje no es para tomarlo a la ligera. Dios quizá te está hablando ya y te está dando avisos. Y yo le pido a Dios que este sea un aviso para que mueva tu conciencia y tu alma. Voy a orar. Que el Señor os bendiga. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las solemnes advertencias que nos das en ella. Padre, habla en esta mañana. Padre, rompe la incredulidad. Padre, rompe las barreras. Padre, quita el temor de ti y la desconfianza de ti. Tú eres digno de confiar. Tú eres digno de toda confianza. Padre, que las vidas se rindan hoy a ti. Que los corazones se abran a ti. Que nuestra confianza descanse en tu bendito y santo Hijo Jesús. Bendito Cordero. Gracias por él, Señor. En el nombre de Jesús.